muy buenas. Bienvenidos un día más a Historias con Swing. En esta vuestra radio, la Larogeita Masaspi Irratia. De Bilbao. Y por fin, Joaquín, nos vemos las caras. Eso es. Después de un periodo que no le condenaba al destierro ni nada. Él estaba en sus cosas, sus asuntos privados y sus movidas guapas. Entonces, pero ahora volvemos a estar juntos. Sí, sí. Que sufran las revistas del corazón. Bueno, y Joaquín, hoy me tocará a mí, ¿no? Después de tanto programa góndrico, después de recuperar a Borja. Exactamente. Yo he aprovechado su ausencia en la Isla de los Famosos y he aprovechado para proponer en nuestro libro. Bueno, ojo que tú también estabas con Borja Ortiz de Gondra. Sí, yo asistí a esa presentación también. Exacto, pero he de decir, he de contarte que les he confesado a los oyentes que no me gustó tanto. No, al final es un poco fallido. Pero bueno, es interesante, pero yo creo que es el primer libro que hemos propuesto que no nos termina de llenar. Pero hoy ¿qué nos traes? ¿Qué nos propones? Bueno, es que también, bueno, hay que decir que también ahí tú te lanzaste un poquito a la aventura, porque hiciste el primer programa todavía con medio libro leído. Y claro, cuando llegaste al final, normalmente aquí se hace el libro leído, ¿no? Aquí lo que tiene arriesgar un poquito. Exactamente. Con la pasión, como nos había gustado, esto es como lo de primeras, segundas y terceras partes. Puede ser que las segundas y las terceras partes no sean tan ratas. Y pasó algo así. Sí, hombre, la historia al final de las obras de teatro nos pilló ahí en su momento y parecía que esta iba arrastrando. Pero las formas a veces, ¿no? Bueno, pero dejemos a Gondra ya a un lado, que ya eso es, que cuatro descanse. Programas hemos dado. Y hoy, mira, hoy te traigo yo, después de tanto tiempo haciendo novela y novela, el otro día hicimos un ensayo, el del infinito en un junco de Irene Vallejo, y hoy, mira, te traigo otro ensayo de otra mujer. Hombre, qué bien. Tierra de Mujeres, de María Mercromina en Twitter, y María Sánchez, si no recuerdo mal. Y bueno, otro ensayito. Bueno, una mirada íntima y familiar al mundo rural, lo subtitula el libro, de Tierra de Mujeres, de María Sánchez. Y bueno, un nuevo ensayo, sobre feminismo y la famosa España vaciada, que está tan de moda últimamente, y del que ya empezamos a hablar con aquel programa de Delibes, yo creo. Ajá. ¿Qué tienes tú con la España vaciada? Cuéntanos, Pedro. Bueno, pues ya sabes que... Desvela tus secretos. Yo soy un poco de pueblo, un poco pueblerino, por lo menos en la sangre, aunque sea de haber nacido en el mismo centro de Bilbao. Pero sí, me toca el tema pueblo y el tema... Tienes alma campesino. Tema rural. Sí. Aldeano. Y me gusta mucho leer, pues porque al final habla... Quizás yo no, pero sí que mis abuelos y mis bisabuelos y mi familia sí que viene del entorno rural. Y es algo que yo luego he vivido... en mi infancia sobre todo, y bueno, pues me remueve, ¿no? Tú que eres el psicólogo experto, ¿no? Esta claro, cosa de claro, los recuerdos de infancia y todas estas las cosas. Las raíces, qué bonito. Sí. Yo que soy un urbano neto, pues no tengo tanta aspiración. La Vego también, la tercera componente de Alabasán, tiene una aspiración de retornar al campo. Y a mí el campo, hombre, me gusta para ir de visita, pero no sé si para vivir. Pero bueno, la verdad es que sí que tiene un algo como de las esencias, ¿verdad? Encontrarse con uno mismo, el silencio. Ayer mismo estábamos en el pueblecito este que nos había recomendado ahí. No había nadie, parecía un pueblo fantasma. Y estabas tú tranquilamente, parecía que no existía el mundo exterior. Tal vez eso sea lo tan grato, ¿no? De poder estar a tu aire, contigo mismo, tú y la naturaleza, los animales, el campo. Sí, además en estos tiempos hay pandémicos que nos encierran y todas estas cosas, parece que el cuerpo pide más volver ahí al campo, a la libertad, al salir, a que nos dé el aire. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, y para presentar este ensayo, que siempre con los ensayos pasa un poco como nos pasó con Irene Vallejo, ¿no? Con El infinito de un junco, que no sabes muy bien qué cacho coger y qué cacho no coger, porque hablan de tantas cosas y son todas tan interesantes. Así que bueno, como vamos a leer solamente un poco el principio del libro, sí que vamos a leer un poco la introducción, un poco de resumen, para hacer una visión un poco global de lo que habla todo en el ensayo. Y nada, pues a por ello. Hija y nieta de veterinarios, la última de varias generaciones vinculadas desde hace años a la tierra y a los animales, María Sánchez, Córdoba, 1989, es la primera mujer en su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradicionalmente por hombres. Su día a día como veterinaria de campo pasa por recorrer España en una furgoneta y esquivar las miradas en un entorno predominantemente masculino, como es el mundo rural. En este personalísimo ensayo, la escritora se propone servir de altavoz y dar espacio a todas las mujeres silenciadas en los campos españoles, a todas aquellas que tuvieron que renunciar a una educación y a una independencia para trabajar la tierra con las manos y cuidar de sus familias. A partir de historias familiares, de reflexiones sobre ciencia y literatura fruto de sus lecturas y de algunos de los conflictos que asolan el medio rural en España, como la despoblación y el olvido de los pueblos, la explotación de los recursos naturales, el incumplimiento de políticas ambientales o las condiciones laborales en el campo, Tierra de Mujeres viene a llenar un hueco en el debate sobre feminismo y literatura rural. Busca además ofrecer una visión de la vida en campo realista, alejada de las postales bucólicas dadas desde las grandes ciudades, y subrayar el peligro de perder para siempre un conocimiento hasta ahora transmitido de generación en generación. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Midnight. las casas de nuestros abuelos están llenas de retratos. Nos observan desde el cristal y parece que de un momento a otro podrían arrancarse a hablar. Algunas veces pienso que callan demasiado. Otras que nos recriminan con la mirada. Me gusta pararme a pensar en cómo se hicieron esas fotografías y por qué. ¿Quién eligió la escena, el marco y el lugar idóneos para que pudieran terminar siempre congelados en un instante, contemplándonos desde la pared? Un cuidado y una ceremonia que las generaciones más recientes hemos dejado atrás. Hoy podemos hacernos una fotografía en cualquier momento y lugar, pero no tiene ni el valor ni el aire de ritual que tenía para nuestros mayores. No hay retratos que se piensen, que se hagan con calma, con mimo. No existen esas dedicatorias en el revés. No hay lugar para el paso del tiempo, para el color amarillo en las manos y en el rostro, en las esquinas, en el paisaje. Nosotros, hijos del progreso, ya no guardamos fotografías en álbumes ni en antiguas cajas de galletas que primero fueron costureros y que han terminado sus días como almacén de rostros y recuerdos. Una foto antigua, enmarcada, era una especie de hermano que convivía con los demás. Una intuición que desviaba la vista al pasar. Una necesidad, a veces real, de querer enderezarlos, quitarles el polvo, tocarlos, hablarles. Nuestra forma de mirar y el proceso también han cambiado. Ya no basta con alargar la vista hacia las paredes para recordar por qué interviene un elemento más entre el papel y nuestro cuerpo, la tecnología. Hurgamos en aplicaciones, medios, herramientas, sistemas informáticos para rememorar. Necesitamos un elemento extraño a los que contemplamos para acercarnos a ellos. Pero la verdad es dolorosa y abrupta si una se para a pensarlo. No existe nadie ya en las fotografías que cuelgan en las casas de nuestros abuelos. Son solo marcos, marcos vacíos. No fue hasta la muerte de José Antonio, mi abuelo paterno, el veterinario, que empecé a detenerme en las fotografías que habitaban en las dos casas familiares. Empezaron las preguntas, el miedo, la inquietud de continuar mi día a día sin conocer la vida de los que me precedieron. Es curioso, porque él no fue el primer abuelo que murió, sino el segundo. José, mi abuelo materno, murió cuando yo tenía 7 años. Un cáncer se lo llevó demasiado pronto. Llevaba toda la vida trabajando y la enfermedad lo ahogó de golpe. Como les pasa a los cachorros nuevos que no saben nadar y se ahogan en la alberca, sin quejarse ni decir nada, sin darse cuenta. Yo era demasiado pequeña y tampoco me di cuenta. De él solo recuerdo sus manos llenas de sangre, despellejando liebres en el patio de su casa. La camisa abierta, dejando ver la camiseta blanca interior, los pantalones agarrados con una guita, las manos fuertes y morenas, llenas de arrugas, mezclándose con las entrañas rojas del animal. Recuerdo el calor pegado a la piel, alguna mosca acompañándonos, una especie de olor dulzón entre la vida y la muerte que sobrecogía al mismo aire, al tendedero, a las macetas y al escalón donde él, sentado, se convertía en una estampa infinita que no dejaría de repetirse a menudo en mi memoria. Father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. But him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up, they started to slip. And he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, drift, drift. He'd have a ship, let the ship slide. Oh, and then he went inside of it.

pregunto muchas veces si la infancia es un espejismo. Recurro tantas veces a ella que me da miedo pensar que posiblemente la haya deformado o idealizado. Desde que tengo conciencia de mí misma, he sabido que quería hacerme mayor viviendo como cuando era niña. Volverme adulta haciendo el camino a la inversa, regresar a lo que me rodeaba y me hizo tener tanto apego al campo. Soy lo que soy gracias a mi infancia. Desde pequeña siempre supe que quería ser veterinaria de campo, como mi abuelo. Pasé mis años de niña con él, entre animales, en el huerto. El medio rural era el sustrato fundamental en el que mi familia, tanto materna como paterna, ha ido entrañándose y sucediéndose. El huerto, la despensa, los alcornoques, encinas y olivos, los hermanos, los animales, compañeros de trabajo y sustento. A los que escribimos nos preguntan a menudo el porqué de lo que hacemos. ¿Cómo surge la primera palabra, el primer poema, la primera narrativa? E intentamos en vano explicar algo que no tiene lindes, darle sentido, buscar la raíz o el origen de esa manía de volcar todo a través de las palabras. No recuerdo cuándo empecé a escribir, ni el motivo. En mi cabeza lo imagino como algo automático, rutinario, como quien busca las gafas tanteando con la mano en la mesita de noche tras despertarse. Es algo que siempre ha estado ahí. Sí que podría escribir sobre lo que hace que termine escribiendo. Esos elementos que de repente se vuelven protagonistas, acaparan la luz y la atención y no hay nada más. A veces aparecen y te acompañan durante horas, días, incluso meses, hasta convertirse en palabra. A mí me gusta verlos como un destello, algo que irrumpe e ilumina, que cambia el curso de las cosas. Mi infancia es un destello. Las manos de mis abuelos, las vendas y las navajas para hacer los injertos, los corderos sin madre, las cabras viniendo a la llamada del pastor, los olivos y alcornoques, los cencerros, los jerseys de lana, los libros y manuales de veterinaria de mi abuelo. También lo que se sucede en mi día a día como veterinaria de campo, los animales que se cruzan en los carriles, los ganaderos y ganaderas con las que trabajo, sus palabras, sus manos, las cestitas de mimbre llenas de verduras y huevos, la leche de cabra recién hervida, algún hijo que se arranca de alguna maceta para que crezca en otra, canciones, historias, nanas, pequeñas palabras que no se oyen en las ciudades y que aquí, menos mal, campan a sus anchas y siguen meciéndose entre las manos de los que trabajan y habitan el campo. Para la escritora portuguesa María Gabriela Llansol, su jardín de herbais, su casa en el exilio, en el que pasaba tantas horas cuidando las plantas mientras leía, o simplemente sentada, contemplando, era su narrativa invisible, el destello principal que hacía que más tarde surgiera la palabra y comenzara a escribir. Como si esa luz que brota de lo que nos obsesiona y nos conmueve, en cierta forma, se mudara la mano que termina volcando la palabra al papel. Una cuestión que me persigue es qué pasaría si esta narrativa invisible que forma parte de mi vida no fuera esta. ¿Escribiría? ¿Tendría otra? Esta, por decirlo así, es mi narrativa invisible y aquí me cobijo y aquí y así intento construir una casa, aún frágil, tímida, a veces cuerpo y a veces fantasma, donde tienen cabida surcos, ramas, animales y semillas, donde la palabra, latiendo, temblorosa, persigue quitarle la sombra y polvareda al medio rural y a todos sus habitantes. Barn, the baby in my arms, in her swaddling clothes, and I nurse her. That the sky will split, and the planets will shift. Bows of jade will drop, and existence will stop. Little sister. Electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit of the gas, in the lit a match, in the void wind flash, in the sky split, and the planets hit. one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. The palm trees fall into the sea. It doesn't matter much to me, as long as you're safe, Kimberly. Otro de estos destellos, uno de los más recurrentes, es el trayecto que hacíamos y seguíamos haciendo en el coche hasta llegar al pueblo. Yo, de pequeña, siempre con la mejilla pegada al cristal, hiciera frío o calor, mirando de reojo, forzando la vista y la postura, aguzando también el oído, como si quisiera traspasar la pantalla, contando robles entre encinas, arbustos y alcornoques, viendo animalillos que se cruzan tras los dedos y la voz atenta de mis padres, los pasos de algún ciervo siempre dudando, a un lado de la carretera, las jaras multiplicándose en el arcén, arañando el coche como si quisieran llegar hasta nosotros. Contar era una manera de hacer que el tiempo pasara más deprisa, de querer saber, de llamar a esos animales que aparecían ante nosotros, sustituirlos por los minutos, convirtiéndolos en el minutero que nunca para, y que era un extraño absoluto que surgía en nuestra infancia. Quizá de ahí me venga una especie de calma, de tranquilidad, de serenidad irreal. Esa voz diminuta que me dice que todo está bien, y que todo irá bien cuando aprendo el nombre de algo que no conozco. Creo que fue George Steiner el que escribió que eso de que lo que no se nombra no existe. Pero ¿quién seguirá nombrando lo que deja de existir? ¿Seguirán ahí a pesar de que ya no existan y dejen de nombrarse? ¿Y quién nombrará por primera vez a lo que no se nombra? ¿Qué desencadena la primera voz y el primer nombre? Cuando apareció la demencia senil de mi abuela paterna, Teresa, descubrí que no sabía nada de ella. Absolutamente nada. Intenté rastrear, preguntar, sacar cosas. Pero también llegué tarde. Mi abuela tenía un cuerpo de 80 y tantos y un cerebro estropeado que se había quedado en los 20. Yo no era su nieta. Era una amiga más del pueblo. Su compañera de confidencias y de risas. Mi abuela se había convertido en una especie de joven insolente que se reía y me hablaba de dónde escondía las cartas que le escribían los chicos para que su madre no las encontrara. En voz baja planeaba triquiñuelas, me decía dónde escondía su madre el monedero para que a la tarde fuéramos a la plaza a por un helado. Hablaba de la playa, de una casa con un piano gigante. Mi abuelo y mi padre y el resto de mis tíos no existían, no tenían lugar en la foto. Un marco vacío más. Ella murió, y con su muerte me dejó otra manía, la de rebuscar en las cómodas de las casas de mis abuelos en busca de fotografías. No las que cuelgan en las paredes, las conocidas, esas no. Me obsesioné con aquellas que se quedan en una caja de galletas, solas, amontonadas, tapándose las unas a las otras, sin luz que las estropee, sin voces que las acompañen y las miren, sin cómodas ni escritorios sobre los que descansar. pasaron a ser las que recibían mis preguntas. En ellas buscaba todo lo que había dejado pasar sin darme cuenta, como quien arranca un coche en medio del camino y no se da cuenta de que son los árboles los que se marchan, no nosotros. Y se marchan sin decir nada, sin molestarse en volver la vista atrás, sin una palabra que se quede meciéndose en el camino. Se van y nos dejan. No esperan a que nos demos cuenta de que el tiempo corre, que el minutero sigue, a pesar de los animales al margen, de las carreteras, de los pajarillos que se cruzan, de los que esperan a que apuntemos con el dedo, preguntemos y les demos un nombre. Con la muerte de mis tres abuelos quedaron los cuartos vacíos. Las sillas ridículas, las despensas inútiles, las macetas calladas sin luz, los zaguanes cerrados sin sentido, los marcos vacíos de nuevo. Y no solo en estas casas, sino en tantas y tantas que se cierran cuando los últimos que habitan se van a la fuerza y tapan sus muebles con sábanas, como quien cierra los ojos al que muere. Esa acción que solo se hace una vez, que nace y muere en un instante, sabiendo, como nace una herida, como se forma una certeza que nadie volverá a destaparlos. Esta es mi narrativa invisible, mi casa en llamas, que nunca espera al último ladrillo ni a la palabra para estar lista para que la habiten. ¿Será así la escritura? ¿Algo que nunca espera? ¿Que surge sin más y se impone? Es legítimo reconocer el paralelismo y el cambio de ritmo entre la escritura, la vida en el medio rural y la vida que se nos impone en este tiempo. Otros tonos, otras canciones, otros ritmos. En el de la literatura, como en el campo, creo, no debería haber inmediatez. Dos mundos que a primera vista parecen tan distantes pero que comparten tanto. Los destellos, las semillas, el cuidado, la calma. La paciencia mientras ves creer y cuidas todas las multitudes que nacen y se extienden y prosiguen a pesar de. Bellas o crueles, parten de una mano que cuida y tienen un mismo fin, el de la supervivencia. Car stopped in a clearing, ribbon of life it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried and he cried. Break it all, oh, I don't understand. Break it all, I can't comprehend. Break it all, oh, I want to feel you. Break it all, turn, talk to me. Started falling, I could hear the angel calling. We rolled on the ground, he stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. Break it all. han tenido que pasar muchas cosas y mucho tiempo para conocer las historias de las mujeres de mi familia, para poder hurgar en ellas, reconocerme y sentirme orgullosa, para preguntar sin pudor y conocerme también, a fin de cuentas. Han tenido que quedarse las casas vacías, absurdas con sus marquitos de fotos, con ellas mirándome siempre. Han tenido que irse para no regresar muchas de ellas, a veces sin volver la vista atrás, sin dejar siquiera un leve rastro en la tierra para seguir sus pasos. Quizás las hijas nos hemos despertado un poco tarde, pero al fin cuestionamos y reivindicamos, tomamos el relevo con la voz. Ahora que miro atrás y me doy cuenta, no puedo evitar notar una sensación que no para de oscilar como un reloj de pared entre la rabia y la culpa. ¿Por qué ellas no ocupaban un espacio importante entre mis referentes? ¿Por qué no fueron nunca el ejemplo a seguir? ¿Por qué de niña no quería ser como ellas? Resulta extraño, ahora que vivimos afortunadamente en una sociedad feminista, preguntarse algo tan obvio. Pero volvemos la vista atrás en nuestras casas y encontramos historias parecidas. Todo lo que llegaba a casa, lo importante, las alegrías y las proezas, las buenas noticias, siempre venían de la misma voz. Nos contaron que solo trabajaba el hombre, que era él el que merecía descansar al llegar a casa. Silenciamos y pusimos a la sombra a aquellas que hacían las tareas domésticas, que se arremangaban las mangas y las faldas en nuestros pueblos, que ayudaban en las parideras, que trabajaban el huerto, cuidaban las gallinas, recogían las aceitunas. Les quitaron la luz para que el centro de atención y los cimientos de la casa alumbraran siempre al mismo, para que los demás no desviáramos la vista ni perdiéramos la atención. Teníamos como normal que nuestras madres y nuestras abuelas se encargaran de todo y pudieran con todo. La casa, los cuidados, los hijos, el campo, los animales. Les quitamos sus historias y no nos inmutamos. Dejamos que fueran ellos los que contaran, los que siguieran marcando el camino para los demás. A ellas, a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, las veíamos como algo extraño y familiar a la vez, algo cercano pero que pertenece a otra galaxia, con otro horario y otra atmósfera. Ellas nos hablaban y contaban, pero no las entendíamos, porque sencillamente no las escuchábamos. Las pautas que nos habían dado hasta ahora venían prácticamente en su totalidad desde el género masculino. ¿Cómo se escribe sobre lo que no se valora? ¿Cómo sacar de la sombra lo que se arrincona y se deja allí como algo normal? ¿Cómo reescribirlas? ¿Cómo devolverles la voz y la palabra que siempre han tenido, pero que no ha sido escuchada ni tenida en cuenta? ¿Cómo involucrarlas en nuestras historias si en nuestro lenguaje y nuestra narrativa no han tenido cabida como protagonistas nunca? Y no todo se reduce al ámbito doméstico. Este aislamiento de las mujeres es una enfermedad que ha sabido expandirse por todos los estratos. Me siento igual que alguien que descubre las habitaciones de una casa abandonada y va entrando cuarto por cuarto, levantando las sábanas que cubren los muebles y buscando un reflejo en las ventanas y en los espejos. No, no es solo la casa en la que crecí. La infección llegaba a todas las capas de mi vida: el colegio, la universidad, mi trabajo. Los libros entre los que crecí, todos esos apuntes y manuales de consulta con los que pasé tantas horas en la biblioteca, guías de animales y de aves, todas esas novelas, esos cuentos y esos poemas, todos, prácticamente en su totalidad, escritos por el mismo sexo. Todos aquellos a los que admiré y seguí, científicos, ecologistas, pensadores, veterinarios, pastores, agricultores, jornaderos, ganaderos, conservacionistas, divulgadores, todos ellos, todos, absolutamente todos, hombres. Mi abuelo, mi padre, mis tíos, los que trabajaban en el campo y a los que yo me arrimaba para ser como ellos. Las horas pegadas a la televisión viendo los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Los pasajes de Miguel Delibes, los poemas de Federico García Lorca, ese querer escribir como Julio Llamazares cuando leí por primera vez La lluvia amarilla, los animales que no dejaban de aullar en los poemas de Ted Hughes, los pájaros que convivían con una cita de Shakespeare en la guía de Peterson, como los pájaros que mataba John Audubon para luego poder pintarlos mejor, el humanista y veterinario cordobés Castejón, también el que fue presidente de la República en el exilio y que se convirtió en el primer veterinario en reconocer y valorar al ganado de nuestro territorio, Gordón Ordaz. Esa saga entrañable llena de criaturas grandes y pequeñas del inglés James Herriot. Los libros y manuales antiguos de veterinaria en francés, de mi abuelo, siempre escritos por hombres. Como las fotos de vacas que traía de sus viajes a Canadá. Siempre eran hombres los que posaban sonriendo con sus animales, siendo protagonistas, dueños, cuidadores. ¿Dónde estaban las mujeres? Thank you. just don't know what to do tonight. My head is aching as I drink and breathe. Memory falls like cream in my bones. Moving a man. Must be something I can dream tonight. The air is filled with the moves of you. All the fire is frozen yet still. I have the will. Much too bad that our friends can't be with us today. ¿Dónde estaban las mujeres? Sé que esto que acabo de exponer ahora puede parecer demasiado obvio. Hace 10 años, incluso menos, no era así. Por suerte, pertenezco a una generación que brilla y que tiene una labor fundamental: rescatar a todas esas mujeres que han quedado apartadas a lo largo de los años sin voz, como se dejan solos, sin remordimiento ninguno, a esos muebles de algunas casas vacías junto a las polillas, amparados bajo una sábana inútil que no ofrece ninguna protección, solo las invisibiliza, solo apaga su voz. Gracias a este despertar colectivo, gracias al feminismo, surge una búsqueda incansable y necesaria. Al fin, estamos conociendo a científicas, escritoras, activistas, pensadoras, ecologistas, conservacionistas, mujeres que se movieron y destacaron en un mundo de hombres, pero que por el hecho de ser mujeres, pasaron totalmente desapercibidas. Afortunadamente, hoy los papeles han cambiado. Las historias de las mujeres salen a la luz y se convierten en referentes, en modelos a seguir y vidas que contar para las niñas de nuestros días y de los que vendrán. Cuando empezamos a ser conscientes de lo importante que es reconocerse en alguien, surge un sentimiento nuevo: sentirse hermana de alguien que conoce el camino, convertirla en una pieza clave en nuestra historia, en un engranaje que nos permitirá crecer día a día. Una estela que poder continuar y crear, al fin, nuestra propia narrativa. Queremos mujeres en todos los espacios. Que sean ellas las que cuenten, las que formen y construyan. Que sean ellas las que puedan dar el paso adelante sin sentir miedo ni vergüenza. Es algo que ahora vemos completamente normal en nuestro día a día. Gracias a Dios. Nos enfadamos si notamos que no hay mujeres en cualquier lugar y evento. Alzamos la voz, escribimos, nos manifestamos, celebramos. Y yo, mujer que procede del medio rural y que trabaja en él, me vuelvo a sentir hoy como ese péndulo oscilante del reloj de pared. Como una cuerda que cae, pero que a la vez está sujeta. Como ese cubo que bajamos al pozo sin saber qué nos traerá de vuelta al subirlo a la luz. Porque estoy intentando construir una casa. Una casa donde tengan refugio todos esos destellos que me han traído hasta aquí. Unos cimientos y unas paredes que den cobijo a las palabras, a las nanas, a los animales, que pueda sentirme acompañada, no de fantasmas, no de sombras, que me sienta segura para hablar del lugar del que vengo y en el que vivo, pero siempre que empiezo a poner el siguiente ladrillo pasa lo mismo. La casa que construía solo estaba llena de hombres. Mi narrativa invisible, las mujeres de mi casa, como la umbría, esa zona en las laderas en las que apenas llega el sol. Esas vertientes que por su orografía quedan dedicadas a la sombra. En la umbría también crecen especies fuertes, árboles y plantas que necesitan más agua, animales que van en su busca para refugiarse y alimentarse, como los hombres en verano que se sientan en ella a descansar entre faena y faena. La sombra, la falta de luz, que no podamos verlas, o mejor dicho, que no sepamos verlas, no significa que no estén ahí. ¿Acaso, además del nombre, necesitamos la luz para existir? Vuelvo a ese proyecto de casa y miro a mi alrededor. Rebusco en los libros, en las estanterías, en los recortes. Leo lo que escribieron sobre el medio rural otros antes. Lo que escriben sobre el medio rural otros ahora. Y tropiezo. Tropiezo una y otra vez con esa literatura que nos llama granjeros, que nos asocia siempre a la palabra vacía, que nos describe desde el paternalismo y las grandes ciudades, que nos visita para reportajes graciosos, que se empeña en escribir del medio rural como si fueran sepultureros, que usurpa la voz de los que se manchan las manos de tierra y habitan entre campiñas y montañas, que tampoco, qué sorpresa, las nombra a ellas. Nuestro medio rural necesita otras manos que lo escriban, unas que no pretendan rescatarlo ni ubicarlo, unas que sepan de la solana y de la umbría, de la luz y de la sombra, de lo que se escucha y de lo que se intuye, de lo que tiembla y de lo que no se nombra. Una narrativa que descanse en las huellas de todas esas que se rompieron las alpargatas, pisando y trabajando a la sombra, sin hacer ruido y que siguen solas, esperando que alguien las reconozca y comience a nombrarlas para existir. The boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly. With the hallway, he merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny. He pressed him against a locker. He drove it in. He drove it home. He drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions. White, shining, silver studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Oh, No existe en los pueblos. Aquí todos se conocen. Todos saben de lo bueno y de lo malo. Todos forman parte de las historias que se cuentan y de las que se quedan en casa. En un pueblo no puedes ser invisible, no puedes dejar de existir. Las vidas y la muerte se suceden de formas totalmente diferentes a como se dan paso las unas a las otras en la ciudad. Se convierten en una ceremonia que también pertenece al pueblo. La comunidad forma parte de ella, se involucra en una especie de celebración. Los habitantes hablan sin tapujos de los que nacen y de los que mueren, contando todo tipo de detalles, haciéndote partícipe de lo que sucede entre sus calles. Se habla de la muerte como de la lluvia y el frío, como se espera el buen tiempo. En los pueblos, a diferencia de las ciudades, la muerte no se esconde. La muerte ensucia, alcanza las campanas y las puertas, deja su olor y su tacto en las habitaciones. Es un transeúnte más que camina por las calles, que reconoce y llama a todas las puertas de sus vecinos. Es un comensal más que se sienta a la mesa, que no come ni tira la servilleta al sentarse, que nunca repite, pero que tampoco nunca se levanta, que siempre está ahí, callado, atento, presente. Semanas antes del Día de Todos los Santos, las mujeres se arremangan y se preparan para arreglar los lugares que habitan los suyos, los que ya no están. Van camino al cementerio, cargadas con escaleritas y cubos llenos de trapos y botes de limpieza. Limpian las tumbas, sacan brillo a las lápidas, pintan las paredes de sus pequeñas parcelitas, cambian los jarrones, traen flores nuevas para sus muertos. Hablan mucho con ellos mientras hacen estas pequeñas faenas en los cementerios. Y hasta aquí Tierra de Mujeres, de María Sánchez, de María Mercromina, Joaquín. Muy bonito, me ha gustado mucho las reflexiones, las fotos. La verdad es que he visto ahí esas casas, esas cosas abandonadas, y luego toda esta historia, ¿no? Parece que es como una obsesión feminista el buscar las mujeres pintoras, escritoras, granjeras, agricultoras, veterinarias, pero efectivamente hemos pasado 20 siglos o más, ¿no?, de olvidos, y ahora toca recordar, toca llamarlas, sí, pues, a todas. Pues sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que este es un gran libro que habla precisamente de eso, de poner en el papel, igual no solo precisamente a todas esas científicas, literatas, sino también a las mujeres de siempre, a tu madre, a mi madre, a nuestras abuelas, a todas esas mujeres que como no escribieron un libro ni hicieron una gran investigación, parece que no tienen derecho a estar en la historia, ¿no? Es verdad, las mujeres anónimas que hacían todos esos curros, ¿no?, tan importantes en las casas. Yo me acuerdo, ahora mismo me venía mi abuela también en El Pazo, que ya era la que curraba con todo, la que sostenía a la familia, al marido, todas las tareas de la casa, la organización, la intendente, todo pasaba por las manos de mi abuela. Efectivamente, por tantas y tantas mujeres. Y bueno, pues podemos recomendar con alegría y buen humor este gran ensayo de Tierra de Mujeres, de María Sánchez, y os animamos a que lo leáis. Apenas hemos dado una pincelada de un poco del principio del libro, y bueno, esto no para de crecer y de crecer, y a mí me ha sacado hasta alguna lágrima por ahí, ¿eh? No te pienses que no, ¿eh? ¡Ay, joder, qué bonito, qué bonito! Pues sí, lo leeremos, yo me lo leeré también. Muy bien, y hasta aquí un nuevo Historias con Swing, Joaquín. Pues gracias por presentarnos este hermoso ensayo, Pedro. En la Laroguita Amasas Pirratia de Bilbao. Baby, hasta la próxima. ¡Abur!